¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, antes que nada, daros las gracias por esa oleada de amor que me habéis dado y con motivo de la partida de mi querida Aika. Nuestra querida Aika. Hoy no traigo política ni nada intoxicante ni bilioso. Voy a hablar de algo personal, voy a hablar de un tema que cada vez me gusta más, que es el tema de coches. Hay un canal que es el de Car Bow, el de JF Calero, que me gusta mucho ese canal, aparte del canal de Vicesat, por supuesto. A estas alturas de la película, ¿quién no conoce a Vicesat? De hecho, os comento una cosa. Una vez que estaba esperando a mi mujer, bueno, por historias, el domingo mi mujer tenía que dejar el coche en no sé dónde, en un sitio, en un polígono industrial, ella se iba a trabajar. Yo, como no quería que volviera a casa, o sea, que hiciera la paliza de ir al polígono industrial ese, coger el coche y luego venirse a casa, pues yo la esperé en el coche mientras ella salía de trabajar. En esa época yo estaba sacándome el teórico del carnet de conducir y quería empezar ya a aprender lo que es el manejo del coche, ¿no? Y bueno, yo creo que ya estaba sacándome el práctico. Sí, creo que sí. La cosa es que, bueno, estaba en el coche, en mi Dacia, y mi mujer venía y digo, ay, no, no, todavía no, no, no estaba con el práctico porque no tenía ni las nociones básicas. Me había sacado el teórico y iba a empezar las clases prácticas. Y querían ir con cierto rodaje. Y bueno, la calle era una calle de un polígono industrial, una calle sin salida, una calle sin tráfico. Digo, voy a aprender lo básico. Y entonces miré en internet, en YouTube, cómo aprender a conducir, y me encontré con un vídeo de Vicesat que te enseñaba cómo aprender a conducir. Y el tío, la verdad es que Vicesat es un crack, es no solo un tío mañoso, sino que es un tío muy didáctico. Y nada, el tío en un vídeo de pocos minutos explicaba el arranque y tal, y yo cogí mi Dacia y en la tranquilidad y por supuesto soledad de aquel polígono, pues empecé a aprender a arrancar. Ir para adelante, ir para atrás y ya ves tú, en una calle sin salida, una calle más o menos anchita, pero sin salida, pues empecé a moverme la primera vez. La última vez que yo había cogido un coche, os parecerá un poco raro, pero en una finca, con mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo tenía una furgoneta, una SEAT, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, pero él tenía una furgonetilla SEAT, que lo usaba para el campo, para ir para arriba, para abajo, llevar sus cosas, y un día me dijo, te voy a enseñar a conducir. Yo no sé si tendría 15 años. Pues nada, mi abuelo cogió, y la verdad es que mi abuelo siempre ha sido un echado para adelante. Pues con 15 años me monté yo y él me iba diciendo, venga, dale gas, no sé cuánto, no sé qué, pim, pam, pim. Y yo me sentí el tío más feliz del mundo. Ahí en el campo, ya esto, no había nadie, aunque sí, era un peligro que un chaval de 15 años me emocionara y dijera, venga, abuelo, vamos a correr. Y tuviéramos una desgracia. Esa fue mi primera experiencia con el tema de conducción, ¿no? Desde entonces, bueno, desde que me estaba sacando el carnet ya empecé a ver vídeos de coches y es una cosa que me fascina, ¿no? Ahora con la pandemia, pues yo antes por el tema de trabajo, pues quieras que no, alquilaba coches para ir a visitar a clientes o a posibles clientes. Esto ya se ha acabado con la pandemia y ahora en mi actividad casi todo lo estamos haciendo online. Que lo cierto es que hay determinadas profesiones que se puede hacer todo online. Y de hecho ahora, aunque ahora estoy más dedicado a temas de soporte, pero también hago alguna presentación comercial y nada, con herramientas de vía web que mi empresa tiene, pues hacemos perfectamente y el trabajo sale para adelante. Y lo que pasa es que ahora estoy más dedicado a temas de soporte. Pues eso, cuando yo salía, pues tenéis vídeos en mi canal de YouTube donde hablo del Fiat 500, un cochecito que está muy apañado. De hecho, por cierto, estuvo antes de que se liara la que se ha liado. Bato, estuve, el amigo, nuestro buen amigo Bato, estuve en Madrid, que pude quedar, quedamos ahí a cenar en un Goico, estuvimos charlando y en ese momento yo tenía el Fiat 500, que el Fiat 500 es un biplaza, tiene plazas traseras, pero como si no existieran. Porque como se siente alguien delante, los de atrás o tienen las tibias como si fueran folios de gruesas, no cabe nadie. Y el maletero que tiene es testimonial. O sea, para mí ese coche es un biplaza que no sé por qué le han puesto plazas traseras. La cosa que, bueno, ese coche, tengo vídeos por ahí que fui una vez a un pueblo de no sé dónde, de Ávila creo que fue, y alquilé ese coche, que yo, prudente de mí, luego en mi empresa me dijeron, hombre, puedes coger coches más grandes, pero fui con ese coche y fue una cosa que tenía muchas ganas, ¿no? Luego fue el siguiente coche que he alquilado, porque después de ese Fiat 500 he alquilado otro Fiat 500 en la agencia de alquiler, luego un Peugeot 208 o 2008, algo así, un SUV, con el que además tenía mi coche en el taller, con ese fui a trabajar, pero luego el fin de semana ese, que fue antes de que se liara también lo que se lió, mi mujer y yo fuimos a la playa, y yo tenía el coche en el taller, y los del seguro metieron la pata, con lo cual alquilé el coche para el fin de semana, y luego mi compañía de seguros me pagó el alquiler del coche. Cochecito que estaba muy bien, con el que fuimos a Gandía, creo que fuimos, o Alicante, a Gandía fue. A Gandía o Alicante, ya no me acuerdo exactamente. Alicante o una playa de Gandía, de Alicante. Y no he tenido ocasión de probar muchos más coches. La cuestión es que hace unas semanas, una semana o dos, tocaba la revisión del coche y quería aprovechar también para que miraran unas cositas menores de chapa y me ofrecieron pues tener un coche de sustitución sin coste y si quería por un 3 euros más al día tener el seguro a todo riesgo del coche de sustitución, con lo cual me salió muy barato y me dieron un Renault Clio, que ya ves tú, un Renault Clio tampoco es decir, el típico coche utilitario como tantos hay, pero he disfrutado un montón llevando ese coche, pero un montón, porque pues bueno, estoy muy acostumbrado a mi Dacia. Ahora os hablaré del Dacia, estoy muy contento con mi Dacia. Pero pasar a conducir el Clio, pues han sido una serie de experiencias pues muy chulas. De hecho, lo he tenido pues una semana, sí, prácticamente una semana entera, un poquito más, quizá 8 días. Y como ahora estoy yendo a llevar a mi mujer al trabajo, a recogerla, un día fuimos al IKEA, no te lo pierdas, pues he podido disfrutar del coche. Sensaciones. Pues sensaciones muy interesantes. Es que ahora mismo estoy como que, si me preguntas, Converso, ¿qué coche te gusta más? Todos. Yo tenía un amigo, mi amigo David, que una vez le dijo a su hijo le habló con él y dijo, papá, tengo que decirte una cosa. El niño, no sé, tendría 8 años. Dice, me gustan las chicas. Y su padre, David, mi amigo David, me dice, y le pregunta a su hijo, bueno, ¿pero cuál es? Y dijo, no, papá, me gustan todas. Me gustan todas las chicas. Pues a mí me pasa lo mismo. Me gustan todos los coches ahora mismo. Hasta el coche más malo que haya, también me gusta. Me gustaría conducirlo. Sigo probando coches eléctricos, ¿eh? Los eléctricos que hay aquí en Madrid los he probado todos. Los de las empresas de alquiler por minutos, que llaman ahora car sharing. Perdona la interrupción. Bueno, pues los eléctricos son los eléctricos. Es decir, coches muy chulos, muy guays. Los híbridos están muy bien también. El Kia Niro, coche que me gusta muchísimo. Y este Clio, pues lo primero que me ha dado la sensación, y una cosa que tengo muchas ganas de hacer. A ver, mi Dacia Sandero, el Dacia Sandero tiene una cosa muy buena, que como coche es un coche muy versátil. Es decir, ¿qué quieres conducirlo por carretera? Muy bien. ¿Qué quieres producirlo por campo? Muy bien, es un coche alto. Y de hecho, cuando he ido al campo, pues a veces mi hermano Jorge, que bueno, cuando vivía aquí en la península, me decía, oye, pues vamos en tu coche, que tu coche es alto, el mío le da. Entonces, el coche tiene una chapa debajo, tiene una chapa que guarda el carenado y está muy bien para llevarlo en el campo. De hecho, veía un vídeo por ahí que decían que el coche está preparado tanto para el calor de la India como para el frío de Rusia, y está preparado para carreteras malas. Y es verdad, es un coche que no es un todoterreno, pero es un coche altito que para ir por el campo está muy bien, para carretera también, porque yo he viajado y viajo cómodo y me gustan mucho los asientos del Sandero. El Clio es un coche más de carretera, entonces la posición del conductor es más tumbado. A mi mujer siempre dice, desde el Opel Meriva que tuvimos, luego os hablaré de coches que hemos tenido y de por qué estamos tan contentos con el Dacia. pues a ella la posición de estar en alto, como el Meriva, que tiene una posición más casi industrial, ¿no? De estar un poquito más en alto, pues está muy bien porque te permite tener una visual de los coches y del tráfico, pues mucho mayor, ¿no? Pero el Clio está más tumbado. Y yo pensaba que esa posición tumbado no iba a ser muy cómoda. Sin embargo, me he sentido súper confortable y he pensado, hombre, para un viaje largo, para lo que es ir cuando podía viajar al sur, pues está mucho más cómodo. Está más tumbadito, más recostado y eso me gusta, ¿no? Me gusta. También para las curvas. Porque una cosa que sí tiene mi Dacia Sandero, que yo tengo el modelo Stepway, que es un poquito más alto, o por lo menos le han subido así la suspensión, pues sí, en las curvas se nota que al ser un coche tan alto, pues no. Sin embargo, con el Clio cogías una curva más cerradita y el coche, pues como es más coche de carretera, las podía coger mucho más cerrada sin decir, uy, uy, uy, que me estoy inclinando mucho, cosa que sí pasa a veces con el Dacia si haces un giro cerraete, ¿no? Luego, ese modelo tenía cámara trasera, que aunque no tenía los vectores, como tienen algunos coches, como el Renault Zoe, que si giras el volante te dice por qué camino vas a ir girando, pero la cámara trasera es de las cosas que siempre me han gustado. Aunque si os digo la verdad, está feo decirlo, ¿no? Pero acostumbrado a conducir mi Dacia, la verdad es que ya aparco de ojo bastante bien, ya es algo que tengo bastante dominaete. Una dirección muy suave, muy suave, muy asistida. Una palanca de cambios que me ha encantado, la del Clio, con un recorrido no tan largo y no de los más cortos, que he visto algún coche con unos recorridos más cortos, pero un recorrido muy bien y una palanca muy suave en todo. El tema de la asistencia en pendiente, que es una cosa. Aquí pasa una cosa. Mi Dacia, que como tal es un coche que no tiene tanta electrónica, de hecho apenas tiene electrónica comparada con un Clio, ¿no? Entonces, muchos coches vienen con, bueno, ya no hablo de ayudas a conducción, pero la asistencia en pendiente, ¿no? Que tú estás en una pendiente y en el momento que pasas de frenado a meter primera, pues hay un ratillo ahí que el coche se te va un poco para atrás. Cuando eres más novato, pues te da ahí un poquillo de impresión, pero luego ya le pillas el punto a tu coche y no hay problema. Incluso en una pendiente grande, y de hecho con el carnet recién sacado, recuerdo que fui a un centro de campamentos que tuve que dar unas charlas y había un cacho de pendiente que flipabas. Yo no me pongo nervioso, como si tuviera un coche detrás, me da igual. Metí el freno de mano y con el freno de mano metido salí para adelante, aunque la pendiente era interesante. Fue una pendiente bastante pronunciada. La asistencia en pendiente tiene eso, que te da la sensación. Yo acostumbro a mi Dacia que no tiene esas ayudas. La primera vez que estás en una cuesta y vas a salir, claro, quitas el freno y embragas y el coche está clavado, no se te va para atrás, con lo cual te da una sensación de que, ostras, me he quedado parado, se me va el coche. Luego ya te acostumbras a conducir con ese tipo de ayudas, ¿no? Y eso es una cosa que lo he notado, ¿no? Esta mañana, porque me gusta madrugar y recoger el coche temprano, pues esta mañana cuando fui a recoger el coche dejé el Clio con cierta pena, ¿eh? Porque disfruté del coche y me metí en el Dacia, pues me di cuenta de esas ayudas a la conducción, cambio de marchas, incluso las velocidades, como en el Dacia, pues todo como que es más mecánico, que es una cosa que me gusta del Dacia, ¿no? Yo, tanto por el oído como por las sensaciones, recibo más información del motor y del coche. Si voy más revolucionado, si me toca cambiar de marcha. Con estos coches que tienen tanta electrónica, y esto me ha pasado también con el con uno de estos que hay de alquiler de otra empresa que se llama Respiro, que tienen un Seat, pues creo que es un Seat Ibiza, que también pasa lo mismo, ¿no? A lo mejor vas en primera súper revolucionado, pero no te da el coche tanta información de que está necesitando ya un cambio de marcha, ¿no? Así que dices tú, hombre, pues sería mejor, es mejor más electrónica. Sí, sí, cuanto más electrónica, más seguro. También es cierto que cuanto más electrónica, más averías y más chorraditas que se pueden romper. Entonces yo estoy en ese sentido muy contento. Antes del Dacia, nosotros tuvimos un Opel Meriva. que fue una oferta muy buena que nos hizo el concesionario. Íbamos buscando un coche kilómetro cero, pero nos vendieron un coche nuevo con una serie de descuentos especiales que nos aplicó el concesionario. Antes de ese tuvimos el primer coche, que fue el coche que teníamos cuando novios, y que fue un coche de segunda o tercera mano, un Opel Corsa, que estuvo muy bien. Lo que pasa es que el coche ya tenía años y ya no pasaba la ITV. El Meriva estaba muy bien hasta que cumplió la garantía. En el momento que cumplió la garantía empezó a tener problemas. Y uno de los problemas que tuvimos era el típico problema que te decía el mecánico. Hombre, no creo que sea la centralita. Pero como sea la centralita, es caro, mil y pico pavos. Y así fue. La centralita cascó. Y luego el coche no terminó de ir bien. O sea, el coche durante una época de pronto el motor se apagaba. Con lo cual yo no sé si la centralita seguía fallando. La cosa es que en el taller no sabían qué le pasaba. Y ya lo último, que ya fue como ya, venga, nos deshacemos del Meriva. El coche se apagaba cada X. Tenía problemas de electrónica. O sea, mira que tampoco era un coche que tuviera grande electrónica. Pero tenía problemas de electrónica. Y celebrando mi cumpleaños volvíamos de cenar. Y en la M40, que ya estuvo la M40 como para quedarte parado en la M40, pues nos quedamos parados. Y el coche pasaba una cosa, como que arrancaba, a los 7 minutos se paraba, y eso nos lo hizo varias veces hasta que al final aparcamos en un sitio más seguro y llamamos a la grúa. Con lo cual ya ese coche ya no nos daba confianza, en el taller no sabían qué le pasaba. Total, que lo dimos como pago para luego el Dacia. Y luego habíamos tenido dos amigos. O sea, un amigo y un familiar que tenían un Dacia. Uno tenía un Dacia Logan y otro, mi suegro, que tenía el Dacia Sandero básico. Y estaban los dos súper, súper contentos. Bueno, estas dos personas tenían el Dacia y uno de ellos, primero mi amigo Eugenio, me dijo, mira, uno de mi pueblo tenía un Dacia. Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿qué tal te va? Y dice, estoy súper contento, el coche es muy barato, el coche es muy fiable. Así que se compró el Dacia, el Logan, el de estos Dacia Logan antiguos. Y dice, y me va muy bien, dice, vamos, con el coche yo me he ido a Italia varias veces y tal. El otro, mi suegro, que fue taxista, y el pobre también había tenido algunas experiencias negativas, ¿no? Venía de una Renault Kangoo, luego como taxista había tenido algunos problemas. Y él estaba encantado con su Dacia Sandero. Él coge mucho el coche y él siempre me dice lo mismo. Dice, el Dacia hay que cambiarle la rueda y la batería. Dice, no le echo más mantenimiento. Y luego esos cambios de aceite y todo lo demás. Y después de los problemas que teníamos con el Meriva, pues, y visto los precios, porque obviamente Dacia es una marca muy económica, pues nos lanzamos al Sanderito. Y yo espero, sinceramente, que espero que a nivel de mantenimiento ya le acaba la garantía, la experiencia sea igual de buena o mejor. Pero también hay dos cositas negativas del Dacia Sandero Stepway. Dos cositas negativas que voy a comentar. Una es que el aire acondicionado hay un problema reconocido por la marca. Que esto lo hablé hace dos veranos. ¿Os acordáis que os hablé del aire acondicionado que de vez en cuando se bloqueaba? Pues bueno, se forman placas de hielo. Es decir, cuando está mucho tiempo enfriando, se forma hielo. ¿Y qué tienes que hacer? Una de dos, o esperar, o lo pones a ventilar y ya con el aire exterior caliente se rompe el hielo. Otros coches tienen una sonda de condensación, que es una especie de sensor que lo que hace es que evita que se forme el hielo. Pues este coche yo al principio lo llevé, el taller le cambió la resistencia, lo volví a llevar al taller y ya nos dijeron, sí, hemos hablado con el fabricante y esto es lo que le ocurre. Con lo cual, la respuesta es, te aguantas. Esto está mal de fábrica. La otra cosa que le ocurre, que por cierto, se la noté al Clio, que el Clio me pasó una vez, es que hay que pillarle el punto a meter la marcha atrás. Porque al principio, la marcha atrás, como no le pilles el punto, no le entra bien. Yo ya lo tengo dominado, y con suavidad hay que cogerle el recorrido a la marcha atrás, que yo no sé si es cosa de mi coche, pero con el Clio, el otro ayer por la noche, precisamente, o antes de ayer, me pasó. Así que no sé, a lo mejor es este modelo. Eso sí, lo del aire acondicionado le pasa a todos. También os digo, este verano, que tampoco es que hayamos viajado mucho, pero fuimos a Huelva unos días, no a la playa, sino a la sierra, hacía calorcito y el aire acondicionado no nos volvió a hacer eso. Porque otras veces que hemos ido en coche sí que nos ha pasado. Y era un rollo. Hombre, ya le pillas el punto, ¿no? Porque ya te separa el aire frío y lo que hace es que te pones a ventilar y en 2 minutos ya vuelve a funcionar el aire. Y el aire acondicionado tira mucho, ¿eh? O sea, el frío tira mucho. Otra cosa que me gusta mucho del Dacia, bueno, ahora hablando de cosas nuevas, es el consumo. El consumo me está haciendo... Yo hay una aplicación que se llama Fuelio, que os recomiendo. Os repito el nombre. Fuelio, como fuel, fuel, pero terminado en io. Fuelio. Pues es una aplicación para controlar y registrar los consumos de tu coche. Bueno, sirve para mucho. También te informa del precio de las gasolineras en tu zona y tal. Entonces yo ahí voy anotando el kilometraje, el odómetro, como dice la aplicación, y los consumos y los litros de gasolina. Y luego ya la aplicación, con toda la información que tú le vas dando, te va proporcionando estadísticas. Y está muy bien, muy bien. Me encanta Fuelio. Llevo desde que me saqué el carnet utilizándola y así he dado con el consumo del coche, que es que me está consumiendo en consumo mixto, y eso que últimamente estoy... Bueno, últimamente no, normalmente estoy más en ciudad, me está haciendo 6,5 litros cada 100 kilómetros. Y esto no es como muchos dueños de coches, que yo conozco muchos dueños de coches que te dicen, no, no, mi coche me consume, y a lo mejor te dicen, sí, en carretera, tío, pero en carretera es una cosa. 6,5 litros cada 100 kilómetros. Fuelio, una cosa que no me gusta es que te da el consumo por kilómetro. O sea, 15,22 kilómetros, un litro. Pero bueno, haces la regla de 3 y ya tienes el consumo cada 100 kilómetros. Con lo cual estoy muy contento con el tema del consumo. Si bien es cierto, yo con el tema de luego ya con el tema de precio de gasolina, pues... yo tengo la aplicación de Wilet, que en las notas del podcast os voy a dar un código para que os den un descuento de gasolina. A mí también me beneficia, obviamente, pero si os dais de alta con el código de Wilet, os van a dar un cupón gratuito para que podáis gastar en combustible. Y aparte, gracias a Wilet, y también yo tengo la tarjeta Visa Repsol, pues te van haciendo descuentos de gasolina. Y la verdad es que con Wilet, al año, cuando yo salía a hacer más kilómetros, ahora con la pandemia no tanto, pues he llegado a ahorrarme, pues, ¿cuánto era? Es que no sé si era como 300 euros en ahorro, 300 euros al año, dándole caña al coche, ¿eh? Haciendo bastantes kilómetros. Así que estoy súper contento con Wilet. Mirad las notas del podcast y el enlace para el código para que os deis de alta con este código que os voy a dar. Aparte de eso, luego yo también echo gasolina en la gasolinera del Costco, que es un supermercado de suscripción. El Costco es un supermercado americano, en plan al estilo del Macro, es gigantesco, y tienen productos muy exclusivos, bueno, productos, tienen descuentos, tienen cantidades grandes, tienen ofertas, pero bueno, el Costco aparte tiene una óptica, tiene un taller de neumáticos, en fin, la verdad es que el Costco está muy bien. Y una de las cosas buenas que tiene el Costco es que tiene una gasolinera que tiene unos precios que flipas. Es súper barata. Y entonces siempre busco la excusa para repostar en el Costco. Y eso que me sale aún más barato el Costco que Wilet. Y eso que tengo descuentos con la Visa y todo. ¿Y qué más? Pues que mi filosofía es, como me decía mi profesor, mi querido profesor Juanjo, el mejor profesor de autoescuela del mundo, Autoescuela Solaiz, al coche hay que mantenerlo bien. Al coche, si le das buena vida y el coche te sale bueno, pues te va a durar muchos años. Así que yo soy súper cuidadoso en el tema de las revisiones. Algunos me diréis que es tirar el dinero, pero de momento yo lo estoy llevando a las revisiones de la casa, que no me salen tampoco demasiado caras, que sé muy bien lo que le hacen y el programa que tienen de revisiones que me convence, y que en general me fío bastante de ellos. Ya tengo localizado otro taller para cuando tenga más añitos, pues hacerle las revisiones, pero estoy súper contento y el coche no me ha hecho ninguna cosa rara y tampoco he tenido ningún accidente ni ningún golpe de estos que ya te desgracian el coche. Pero bueno, cuando yo fui a comprar el coche, el vendedor, un tío muy peculiar, yo le pregunté por el mantenimiento y la fiabilidad. Claro, tú te venden un coche tan barato. Además, yo de hecho venía de la Volkswagen, que había estado viendo el Golf, que me gustaba mucho y que si por mí hubiera sido me hubiera comprado el Golf, pero mi mujer dijo que no, que vamos a ver este y tal. Y al final me alegro de hacerle caso, como casi siempre, o siempre. Y claro, vi el coche tan barato y le pregunté, oye, ¿y la fiabilidad? Porque por este precio. Y me dijo, hombre, según la OCU, es el coche más fiable. Yo, que no me fío de nadie, esa misma tarde, noche, me fui a internet y lo miré y leí el artículo de la OCU. Y es verdad, un coche que es de gasolina, porque nuestro coche es de gasolina, porque no hacemos tantos kilómetros para un diésel, y un coche sencillo como es el Dacia, pues averías más baratas. Eso espero, todavía no he tenido ninguna avería así extraña. También es cierto que como los coches van aumentando, yo comparo el Sandero con el Opel Meriva, que era un Opel, que me salió malísimo, y le veo más detallitos que los que tenía el Opel, de cosas que va mejorando, ¿no? Y poco más, amigos, poco más. Sin más, aquí os dejo mi disertación sobre coches. Espero vuestros comentarios, por supuesto. Nos esperamos y nos vemos y oímos en el próximo podcast. Hasta pronto.